todos los lunes el grupo de Aurrera Beti con un programa cargado de contenidos. Hoy 21 de enero, poco a poco el mes de enero ya va hacia adelante. Estamos ya arrancando bien este 2013 y lo arrancamos con un montón de deporte, tanto local como provincial, como a nivel mundial. Como todas las semanas me acompañan Kini Molina, Gorka Domínguez. Un placer y buenas noches a los dos. Buenas noches de parte de Gorka, ya que últimamente no habla. ¿Se va a animar? Dale al play, Gorka. Lo ha intentado. Pues sin más, aquí comienza una nueva edición de Aurrera Beti. Os recordamos que tenéis un teléfono al que podéis llamar para sugerir cualquier cosa, dar información. Tenemos la línea abierta, es el 948-06-5599. Pues comenzamos un nuevo programa más, hoy 21 de enero, lunes, 9 y media de la noche. Como todos los berriozartarras ya saben, toca hablar de reporte, de deporte, toca Aurrera Beti. Aquí estamos, junto a Kini Molina y Gorka Domínguez, en el 100.8 de FM. Y hoy también nos traemos un programa cargado de contenidos. La semana pasada, la verdad es que entre el parón navideño, los resultados no eran todo lo cuantiosos que solían ser. Y esta semana ya sí, ya se han puesto todas las ligas en marcha y ya tenemos a todo el mundo haciendo deporte al 100%. Y por lo tanto, tenemos un programa cargado de contenidos. Comenzaremos, como de costumbre, con la efeméride, ese dato curioso del pasado, al que traeremos al presente. Tendremos también diferentes resultados, próximos avances, y en la sección semanal de esta semana hablaremos sobre preparación física. Bueno, de las efemérides tenemos que adelantar que es de un deporte de aquí, un deporte que nos toca muy de cerca. Y de la sección de la semana que vamos a hablar, ya que estamos en enero, año nueva, vida nueva, hay que perder esos kilicos de más que hemos cogido, sobre eso vamos a hablar, ¿verdad? Eso es, sí, un poco sobre preparación física, salud. La verdad es que en las fechas de Navidad se come en exceso normalmente, la mayoría de la gente comemos en exceso, me incluyo. Y yo creo que con el nuevo año es momento de empezar a activarse, de ponerse en marcha. Vamos a dejar a un lado muchas veces la obsesión que se crea por los gimnasios. Hablábamos con, ha pasado por aquí, monitores de gimnasio, gestores de instalación, de todo tipo de deportistas, y hablaban que sí se notan esos picos de actividad a comienzos de año y justo antes del verano, esa operación bikini. Pero bueno, nos vamos a olvidar un poco más del verano y vamos a centrarnos un poco más en la piscina, que es una manera de empezar a hacer deporte también, quizás no tan brusca como lo que es el gimnasio, pero que viene muy bien tanto para hacer deporte como para temas de salud. La mayoría de los berriozartarras ya lo sabrán, pero bueno, recordamos a todo el mundo que aparte de escucharnos como nos estáis escuchando ahora en directo a través del 100.8 de FM, podéis hacerlo a través de la página web eguzkiplaza.net, en directo clicando en el banner de la radio, O si no, a partir de mañana podréis escuchar o descargar el programa a partir de la misma página web. Recordaros que mañana martes se repite en diferido el programa a partir de las 6:30 de la mañana para los más madrugadores, y para los que son un poco más remolones, el miércoles a partir de las 12 tendréis opción también de escuchar este mismo programa. Y siguiendo con la información, vamos a, si te animas oyer, nos das el correo electrónico de este programa. Sí, como no, queremos dar las gracias a todos esos colaboradores anónimos y no tan anónimos que tenemos, que semanalmente nos mandan pues los resultados y los próximos avances de las actividades que tiene el club. El correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com, donde nos podéis hacer llegar cualquier información, próximo avance de vuestro club o de vuestro deporte favorito. Kini, ¿cuál es el teléfono? Bueno, pues como yo creo que ya la gente debe saber por activa y por pasiva de las veces que lo hemos repetido, lo voy a decir dos veces: 948-06-5599. Repito, 948-06-5599. Y de aquí invitamos a todas las personas que quieran aportar cualquier tema relacionado con el deporte a que nos llamen, entren en directo con nosotros y hablemos de deporte. Y ahora, sin más, si te parece, Oyer, hablamos de esa efeméride que nos tienes preparada. Perfecto, pasamos a las efemérides. Y como todos sabéis, esta es la sintonía de las efemérides. Vamos a dar paso a ese adelanto que nos decía la semana pasada, Oyer, de Hasta aquí puedo leer, que parecía la Mayra Gómez que en el 1-2-3 nos hablaba de una apuesta de Escolaris. Ponnos pues sí, al día. Vamos a hablar sobre la mayor apuesta de Escolaris disputada jamás en Euskal Herria. Nos vamos a trasladar al año 1983, un 23 de enero de ese año del 83... se disputó la mayor apuesta de Escolaris disputada hasta el momento, la mayor apuesta de Escolaris de la historia. En contra, Mendizábal, Javier Mendizábal, que nos dejó hace 3 años, la verdad es que contra Miguel Mindeguía, el gran Escolari de Erasun. Dos grandes Escolaris, dos Escolaris históricos que se midieron en un trabajo de 58 troncos al total, 52 de ellos canerdicos de 1 metro y 25 centímetros de circunferencia, los que se suelen ver aquí en Berriozar en fiestas, digamos, y 6 troncos de cana, un tronco que tiene 80 centímetros de diámetro, que casi hace falta un banco para poder subirse al tronco. Como decíamos, la mayor apuesta de Escolaris de la historia. Mendizábal invirtió un tiempo total de 4 horas y 12 minutos para completar esos 58 troncos. Y Mindeguía, por su parte, 4 horas y 29 minutos. Por lo tanto, después de haber acabado Mendizábal, todavía le quedaban 3 troncos, pero él, fiel a su honor, siguió otros 17 minutos más hasta acabar su trabajo. Como dato, decir que 3.000 personas se desplazaron hasta Tolosa, hasta la Plaza de Toros de Tolosa, a ver la apuesta, la mayor entrada también en una apuesta de Escolaris. Y en esta ocasión, ¿qué se apostaban? Pues todos sabemos que estas apuestas, aparte del honor, siempre hay dinero por medio, es muy típico de aquí. ¿Qué se apostaban? Pues cada uno ponía en juego 1.000.000 pesetas. La verdad es que mucha gente dice que la apuesta se gana o se pierde cuando se firma el contrato. Fue una apuesta en la que Mindeguía optaba por troncos grandes y Mendizábal, por el contrario, quería troncos pequeños. No se acabaron de poner de acuerdo con la madera, estuvieron muchas horas en discusiones hasta que lograron el acuerdo. Y como no se ponían de acuerdo, pues lo hicieron por las bravas. Tú querías, me parece que eran 20 canerdicos, 20 troncos pequeños y 6 grandes. El otro quería 40 troncos grandes. Prácticamente lo sumaron y salieron 52 troncos pequeños y 6 grandes. Un total de casi 4 horas y media. Como decíamos, 1 millón de pesetas de apuesta en el año 1983. Para que se haga la gente a la idea, 1 millón de pesetas en aquella época, tal y como estaba la vida, ¿qué venía a reportar? Pues yo me hice la misma pregunta cuando estuve informándome, cuando estuve leyendo los libros de apuestas y empecé a mirar. Un piso normal, un piso en Berriozar, valía entre 4 y 5 millones de pesetas. Por lo tanto, era un dinero importante el que ponía cada uno en juego. Y por si ese millón no fuera poco, encima, en el contrato que firmaron había una cláusula por la cual si alguno de los dos aizkolaris retrasaba la apuesta, pues por un motivo de salud o por cualquier otro motivo, tendría que pagar 10.000 pesetas más por cada día que retrasase la apuesta. Mindeguía tuvo un pequeño catarro cuando se debería haber disputado la apuesta, un 8 de enero, y decidió retrasar 15 días la apuesta. Por lo tanto, tuvo que sumar al bote otras 150.000 pesetas, con lo que, además de perder la apuesta, además de retrasarla, la perdió y tuvo que pagar al total 1.150.000 pesetas. A mitad de trabajo, Mendizábal ya cogió una ligera ventaja de 6 minutos. Y digo ligera porque en cualquier otra prueba sería más que suficiente. Pero claro, quedando todavía 3 horas casi por delante, pues era más una carrera de resistencia, ver quién llegaba, sobre todo quién llegaba. De hecho, los corredores de apuestas corrieron muchas apuestas a que ninguno de los dos lograba terminar el trabajo planteado. Como bien has dicho tú, en mitad de trabajo se llevaban 6 minutos. Tenemos que decir que Mendizábal llevaba 1 hora 41 minutos y Mindeguía 1 hora 47 en la mitad de trabajo. El otro resto, la otra mitad, le hicieron en 3 horas. O sea, el agotamiento físico era extremo. Sí, el agotamiento físico fue realmente extremo. Comentar como curiosidad o como técnica, cuando es una apuesta, cada uno tiene que cortar los troncos, pero los puede hacer en el orden que él quiera. Normalmente en los campeonatos hay un orden establecido, pero en las apuestas cada uno juega con sus bazas, ¿no? Entonces Mindeguía empezó con los troncos pequeños y a mitad de trabajo fue cuando realizó los troncos grandes. Mendizábal, por el contrario, optó por cortar primero los troncos grandes cuando tenía mayor frescura física. Y esa fue una de las claves que hizo que Mendizábal se llevara esta victoria. A modo de curiosidad, comentar que Mendizábal tenía dos grandes aizkolaris como ayudantes, Arria II y Echebeste, y Mindeguía tenía a los que ha tenido toda la vida y siempre han estado al lado de él, a Lazcano y a su hermano Martín. Se usaron muchísimas hachas para cortar toda la tarea. De hecho, en algunos de los troncos se rompió alguna hacha debido a que algún tronco salió con nudos. Además, aparte de que era mucho trabajo, algunos de los troncos salieron duros, a pesar de que los dos intentaron llevar buena madera, debido a que ya veían que la tarea se iba a alargar bastante en el tiempo. Por si eso fuera poco, para los troncos grandes hace falta hachas con diferente longitud de mango, y por lo tanto fue un verdadero despliegue el que disfrutaron más de 3.000 personas en la Plaza de Toros de Tolosa. Y esto ha sido la efeméride del día de hoy. Para la semana que viene, ayer, ¿qué nos tienes preparado? ¿Qué nos puedes adelantar? Si se puede adelantar. Para la semana que viene me lo voy a guardar en el tintero. Una pequeña sorpresa que todavía no voy a adelantar nada para la semana que viene. Decir que tenemos muchas curiosidades. A partir de ahora, ya que entramos en estos meses fríos, enero, febrero, tenemos bastantes curiosidades unidas con el mundo del esquí, de los deportes de invierno sobre todo. una muy muy curiosa de patinaje artístico, para mí la más curiosa del año, una muy buena sobre bobsleigh que todos conocerán. Y bueno, luego poco a poco, conforme vayamos entrando en la primavera, cambiaremos un poco de deportes, cambiaremos un poco de tercio para intentar dar cabida a todas esas curiosidades del mundo deportivo que intentamos traer aquí a Aurrera Beti. Por lo tanto, emplazamos a que la semana que viene la gente nos escuche desde el principio del programa y pueda escuchar esa efeméride que tienes guardada en la manga. Sin duda alguna, que comiencen a escuchar el programa y a partir de ahí ya todo Aurrera Beti. Berriozar Irratia, dígame. Hola, hola. Llamaba para saber cuándo va a comenzar el programa deportivo Aurrera Beti. Bueno, estamos ultimando detalles para comenzar el próximo lunes 1 de octubre. ¿En qué horario se va a emitir? Como siempre, todos los lunes, pero esta temporada de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 de FM, y podréis escuchar las repeticiones en la web eguskiplaza.net. ¿Tenéis novedades para esta temporada? Por supuesto, renovarse o morir. Esta temporada tendremos nuevas secciones como el Choco Rojillo, donde realizaremos un análisis de la actualidad deportiva de Osasuna con un periodista profesional. Y contaremos con la colaboración de una preparadora física y una nutricionista deportiva. Muchas gracias. Ahora sé que para estar informado de toda la actualidad deportiva de Berriozar, he de escuchar Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el dial 100.8 FM o a través de busquiplaza.net. Gracias a ti por escucharnos. Recuerda, toda la actualidad deportiva en Aurrera Beti. Zure Kirol Programa. Y como siempre, con esta melodía que nos toca oír, comenzamos con los resultados. Bueno, vamos a dejar a Marea de fondo, de base musical. Vamos a empezar a hablar de los resultados deportivos. Como siempre, empezaremos por San Cristóbal. Esta vez jugaba contra el Baztán, aquí en el campo municipal. Lo hizo el 19 de enero a las 8 menos cuarto de la tarde. ¿Qué pasó? Pues una pena, un mal partido del equipo local, que cosechó una derrota por 0-3. Como decíamos, un mal partido, pero que en la primera parte fue un tanto engañoso, debido a que los locales pudieron adelantarse si no llegan a desaprovechar las claras oportunidades que finalmente no materializaron. Los baztandarras sí que supieron aprovechar las ocasiones y endosaron 3 goles en la segunda mitad del encuentro. Fue un buen partido del equipo de Baztán y, sobre todo, destacar el gesto deportivo que tuvo el equipo visitante al deshacerse del balón, al echarlo fuera cuando tenían una clara ocasión delante del portero para que atendiesen a Carlos, jugador del San Cristóbal, que resultó lesionado. Con este mal resultado, vamos a decir inesperado resultado, dada la clasificación de ambos equipos, el San Cristóbal se empieza a complicar, o sobre todo da pie a que más equipos entren en esa pelea por las fases de ascenso. Y uno de los que está en plena pelea por la fase de ascenso es el que tendrá que visitar la semana que viene el Club San Cristóbal, el Beriain. Pasamos a continuación a los resultados del Berriozar Club de Fútbol, que ha habido bastante malos resultados, vamos a decir, en muchos de los equipos, o por lo menos resultados negativos. Pues sí, tenemos que decir a los radioyentes que, bueno, el Berriozar prácticamente tenemos que mirar a las categorías inferiores, al infantil, la única victoria que tiene, me parece. El resto de los equipos berriozartarras perdieron ante sus rivales. Empezaremos por el Primera Regional, que jugaba contra el San Juan. jugaron aquí en las instalaciones municipales de Berriozar y fue una derrota, un 1-3. Pues sí, partido, vamos a decir, similar al del San Cristóbal, al final un 1-3, derrota clara para el equipo de Berriozar-Tarra. El segunda juvenil jugaba contra Laguna Artea, también lo hicieron aquí a las 4 de la tarde en el poliportivo, o sea, en los campos municipales de Berriozar, otra derrota, un 2-7. El equipo de la Cunza fue totalmente superior de comienzo a fin, un equipo muy fuerte, muy aguerrido, que se llevó una clara victoria de los equipos del equipo Berriozar-Tarra, perdón, contra el equipo Berriozar-Tarra. En juveniles la verdad es que pocas veces se ven ya resultados tan abultados como este 2-7. Pasamos a continuación a hablar del cadete, que por fin, entre comillas, no ha ganado un partido. Esto ya sí es sorpresa. Nos tenían acostumbrados a ganar absolutamente todo. Tenemos que decir que no perdieron. Es un empate, unas tablas. Jugaban contra el Alsasua en los campos de Alsasua y un 2-2. Pues la verdad es que yo ayer estuve con Felipe y se me olvidó preguntarle, no sabía yo el resultado. Y sí, sí, un equipo muy, muy aguerrido el Alsasua, sobre todo allá, un campo muy pesado, había caído mucha agua. Y la verdad es que el equipo Berriozar-Tarra no pudo desplegar el fútbol que hace habitualmente. Es el primer punto, además, que logra ya un equipo. El equipo de Alsasua, que se había hecho fuerte en casa. Y bueno, a pesar de que son los primeros puntos también que pierde el Berriozar y el Alsasua estará contento en ese aspecto, el sacar un punto de un campo tan difícil y sobre todo tan pesado como estaba este fin de semana en Alsasua, pues se va a considerar como un buen resultado. Y además, con esta trayectoria vamos a decir que tampoco es malo que haya equipos que les aprieten y que vean lo que es la realidad del fútbol. El cadete B, al igual que el segundo juvenil, perdió también un 2-7, lo hizo contra el Alsasua, pero en este caso jugaban aquí en Berriozar. Sí, decíamos lo mismo con el Laguna Artea, podemos hacer prácticamente la misma lectura, el mismo resultado y la misma lectura. Un equipo de Alsasua muy fuerte, muy aguerrido, que supo aprovechar bien sus ocasiones y llevarse la clara victoria entre Berriozar. Pasamos al infantil A. Jugaba contra el Betigaste, lo hacían en Berriozar a las 10 y media de la mañana, primera victoria de los equipos locales, un 7-3 a favor del Berriozar. Hemos tenido que llegar hasta el infantil para ver la primera victoria de los equipos Berriozar-Tarras, clara victoria además para el equipo infantil A, que está realizando, tuvo un pequeño bajón en ciertas fases de la liga, pero está realizando una buena campaña. Y si el infantil A ganaba, el infantil B perdía, lo hacía contra el Beriain. Jugaban en Beriain y perdían por un 5-1. Clara derrota en esta ocasión para el equipo infantil, que no pudo cosechar la victoria ante el Beriain. A continuación pasamos a hablar del fútbol femenino. El regional F jugaba contra el Lagunac, lo hizo también el día 20 a las 4 de la tarde en Berriozar. Derrota por la mínima 0-1, como nos tienen acostumbrados. Pues sí, es el equipo del 0-1. La verdad es que hablábamos con ellas un día y nos decían, joder, es que visto lo visto podríamos ganar casi cualquier partido, porque defienden bien pero les cuesta mucho materializar los goles y se ve claramente muchos resultados. Me parece que es, si no me equivoco, el sexto o séptimo partido con el mismo resultado de 1-0-0-1. A continuación pasamos a hablar del fútbol 8F. Jugó contra el Amigó, se desplazó hasta el colegio Amigó. Una derrota bastante contundente, un 8-0. El fútbol 8 femenino no tuvo nada que hacer. El Amigó es un rival de gran entidad en esta categoría y se vio claramente desde el comienzo del partido. Y con el fútbol 8 masculino vamos a empezar hablando de unas tablas. El fútbol 8A jugaba contra el Mutilvera, se desplazó hasta Mutilva y allá el resultado fue de 1-1. El fútbol 8B, el grupo de Euskera, se midió a la de Mar en Berriozar, cosechando una victoria por 3-2. Si el fútbol 8B cosechaba victoria, el fútbol 8C no se quedaba atrás. Jugaban contra la Tarrabia en Villava, un 3-4 a favor de los locales. Y para concluir, el fútbol 8D consiguió también una buena victoria. Sin de no ser por el empate del fútbol 8, hablaríamos de un pleno contra el Mendillorri por un 7-2. Se nos había olvidado comentar, hablando de fútbol, que ganó Osasuna. Ganó Osasuna, cierto, ganó. Estábamos todos esperando como agua de mayo. Además, esa victoria era obligada, ya que los rivales directos habían ganado. Entonces, había que ganar sí o sí. Sale del farolillo. Y bueno, pues seguimos ahí. Son tres puntos los que hay en juego. En tres puntos hay cinco o seis equipos. Hay que pelear. Lo decíamos, Kini, allá por noviembre, si no me equivoco, dos partidos buenos y salimos. Todavía no hay diferencias, pero es que estamos a mediados de enero y la liga sigue igual. Sigue igual, pero con más riesgo, porque quedan menos partidos. Ese es el problema. Y vamos a pasar ahora a hablar del balón naranja. Vamos a hablar de baloncesto, más concretamente de la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkartea. Antes de pasar al grueso de los resultados, decir que en estos mismos momentos acaba de concluir el partido atrasado del Junior masculino, que ha logrado una cómoda victoria por 37-64, 27 puntos de ventaja. Ha comenzado con un comienzo fulgurante. El partido acaba de acabar hace escasos minutos en el Polideportivo de Berriozar. Como decía, comenzaba con un 16-0 en el marcador, que luego le ha dado esa cómoda ventaja. En el tercer cuarto se han acercado los contrarios. Parecía que podía haber una pequeña crisis, pero de nuevo en el cuarto con el quinteto titular, el equipo junior se ha ido y ha cosechado una bonita ventaja, como lo hiciera también el pasado fin de semana, debido a que el junior masculino se midió al Cantolagua aquí en Berriozar, logrando una cómoda victoria por 61-37. Ahora sí, pasamos a hablar ya del senior masculino. Jugó contra el Mutico Alaya, que lo hizo el día 19 a las 7 de la tarde en las instalaciones municipales de Berriozar. Una derrota, un 36-62. Hablábamos con ellos a principio de temporada, nos decían que tenían tres bajas importantes, sobre todo de gente grande, y la verdad es que el año pasado anduvieron luchando por la fase de ascenso. De hecho, jugaron la fase de ascenso, no lograron el ascenso. La gente de mayor importancia, la gente buena, no ha continuado este año en este senior masculino y esto se ha notado mucho. La verdad es que solo llevan, si no me equivoco, una o dos victorias en toda la temporada y por lo que comentan, la salvación se va a conseguir, pero eso, justo la salvación. Pasamos a hablar del cadete masculino, también victoria, jugaba contra el Cantolagua, se desplazaron al Polideportivo Municipal de Sangüesa, victoria por 20-37. Partido igualado en los tres primeros cuartos, en el último fue en el que Berriozar tomó ventaja y se fue en el marcador, gracias probablemente a la mayor resistencia física en ese último cuarto. Si hablábamos de partido igualado en el cadete masculino, el cadete femenino de igualado nada. El Lagunac pasó por encima de ellos, por así decirlo. Jugaba en el Polideportivo Municipal de Barañáin, 71-19. Tengo el gusto de conocer bien a este equipo, a esas chicas, puesto que algunas de ellas están en el equipo de Riquirolac. Y la verdad es que el Lagunac pasó por encima suya, un equipo alto, pero sobre todo muy rápido de movimientos, tanto de piernas como de brazos. Un equipo muy bien organizado tácticamente y superior físicamente al equipo de Berriozar-Tarra, que no tuvo nada que hacer en todo el partido. Volvemos a un partido ajustado. El infantil masculino jugaba contra el Mega Calzado Ardoy. Lo hizo en el Polideportivo Municipal de Berriozar, 36-20. Buen partido del infantil masculino, que logró una cómoda victoria. Comentar también que el preinfantil femenino se encuentra en cambio de fase. En estas categorías se suele realizar una primera liga entre todos los equipos y posteriormente, según hayan sido las clasificaciones, se van realizando los diferentes grupos. Los primero y segundo de cada grupo van a una liga, segundo, tercero y cuarto a otra liga. Y así se logra una mayor igualdad, sobre todo en la segunda fase. En la primera fase suele haber partidos muy descompensados, pero bueno, a partir de este cambio de fase se intenta igualar lo máximo posible en los equipos para que los chavales disfruten y para que también jugando con gente de tu nivel normalmente asciendas de nivel. El minibásquet masculino jugó contra el Aranguren Multibásquet, lo hizo en las instalaciones de Berriozar, perdieron por 51 puntos, 16-67. El minibásquet femenino se midió al Larre en el polideportivo de Berriozar, cosechando una victoria por 42-35. El premini femenino jugaba contra el Mendillorri B, jugó en el polideportivo Trinquete de Mendillorri, perdieron por 57-24. Y concluimos el repaso a este Berriozar Mendialdea Kirol Elkarte a baloncesto con el Benjamín Mixto, que le tocó descanso. De comentar que toda la información del baloncesto la tenéis a través de la página web baloncestoberriozar.es, y si queréis saber más sobre clasificaciones y distintos equipos os emplazamos a la página web de la federación, www.fnbaloncesto.com. Todas las horas jadean, si digo que somos estar, en tus ojos desangrando. Comentar que el pasado fin de semana se disputó también la segunda jornada de la Liga Vasca de Cesta, donde tenemos a dos berriozartarras participando en ella. Tras la derrota igualada en la primera jornada 35-33, tras la derrota tras un partido igualado en la primera jornada 35-33 ante el equipo de Noain, la pareja berriozartarra tuvo que desplazarse hasta Marquina, a la capital de la cesta, a la Universidad de la Cesta que le llaman, y no tuvo nada que hacer ante la pareja local, cosechando una derrota por 35-13. Voy a desligar las tibias de este diablo sombrío, que hay veces que no se acuerda de que sigo siendo un niño. Y el pasado sábado se disputó también la primera de las jornadas del Campeonato de Euskadi de Sokatira en la categoría de 8x8 en el peso de 640 kilos. Comentar que el equipo berriozartarra disputó el campeonato en el grupo 1. Había 10 equipos al total, se realizaban dos grupos de 5 equipos, y posteriormente se realizaba, después de hacer la clasificación de ese grupo, se realizaba el cruce, el primero del grupo 1 contra el primero del grupo 2. En el grupo, el equipo berriozartarra se emplazó con los equipos vizcaínos de Abadiño B, Murueta y Sokarri, y con el equipo guipuzcoano de Ibarra. El equipo de Ibarra, desde el comienzo de la competición, se vio que estaba un puntito por encima y cosechó la victoria contra todos los equipos sin demasiados problemas. Y la lucha por el segundo puesto fue realmente espectacular, debido a que el equipo berriozartarra acabó llevándose ese segundo puesto de grupo, pero con una lucha muy, muy, muy importante. En primer lugar, venció al equipo de Sokarri en una tirada muy igualada, acabó venciendo por faltas. En segundo lugar, venció también al equipo de Abadiño B y cosechó una derrota ante Murueta. Decir que con las cosas así, Murueta habría sido segundo y Berriozar habría sido tercero. Pero se dio un cruce allá de combinaciones, debido a que Murueta ganó a Berriozar, Berriozar ganó a Sokarri, Sokarri ganó a Murueta y Abadiño B ganó también a Murueta. Por lo tanto, al final, Ibarra primero de grupo, segundo Berriozar, tercero Murueta, cuarto Sokarri y quinto Abadiño. Posteriormente vinieron los cruces con el otro grupo, donde Abadiño A se había proclamado campeón, y en segundo lugar se proclamó Ñapurra, que fue contra el que se tuvo que cruzar el equipo berriozartarra. Al final, y en resumen, Ibarra primero, Abadiño segundo, Ñapurrak tercero y Berriozar cuarto. Comentar que entran 6 equipos en la final, que se disputará en Durango el próximo 10 de enero y el equipo Berriozar 10 de febrero, y el equipo berriozartarra está en muy buena posición para pasar a esta final. Para concluir este repaso a los resultados, decir que el pasado fin de semana, el pasado domingo, más concretamente, ayer a la mañana, se disputó el Cross Popular de Araiz Betelu. Una carrera de 8 kilómetros, una carrera muy bonita, pero que se vio, no sé si un poco enturbiada, pero un poco deslucida debido al barro que había, si íbamos a decir embarrada, debido al barro que había en parte de su recorrido. Es una carrera muy bonita, desde Betelu hasta Ribea Tayo y vuelta, se dan dos vueltas al circuito, pero se va por la zona del monte y se vuelve por la carretera. La verdad es que la zona del monte estaba totalmente embarrada. Le dio un punto de dureza y un punto de vistosidad para la gente que estaba viendo, pero la verdad es que para correr es un poco más engorroso. Con esto concluimos los resultados del pasado fin de semana. Ya avisábamos a comienzo del programa que hoy traíamos un programa cargado de contenidos, cargado de resultados. Y ahora pasamos a la próxima sección, la sección de reivindicativa que nos trae Kini. Bueno, pues a continuación, como siempre, vamos a dar paso a esta sección que pone los pelos de punta, que hierve la sangre de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está aconteciendo. El otro día tuve la oportunidad de ver un vídeo que circula por ahí que se llama Los trileros forales parte 1. Está muy bien. Ahí realmente se ve lo que realmente ha pasado con el dinero en Navarra, o lo que se intuye que ha podido pasar con el dinero en Navarra. Les recomiendo que lo veáis, es un vídeo muy bueno. Pero yo hoy quería hablar un poquito del tema de los sobresueldos de dinero negro, que se ha puesto tan de moda, que se supone que gente del PP está cobrando esos sobresueldos en dinero negro, de esos fondos que nadie sabe dónde salen. Tenemos que decir que aparte de cobrar todas esas dietas, todas esas cosas que cobran por no hacer absolutamente más que arruinar cada vez más al país, pues bueno, ahora se suma el escándalo de los sobresueldos en negro. Tenemos que hablar que aquí hay un señor que se apida señor Bárcenas, que fue el tesorero del Partido Popular. Esta persona tenía 22 millones de euros en Suiza. Cuando estalló el caso Gürtel, automáticamente lo sacó de aquellas cuentas. De repente surge la famosa amnistía fiscal de su amigo Montoro, de su compañero de partido, que si la gente pagaba el 10% del dinero negro que tenía, se volvía legal. Ahora imaginamos que esos 22 millones, quitando 2 millones que haya podido pagar, 22 eran limpios. Es un poco, no sé, huele bastante mal. Entonces yo quería dejar a que la gente reflexione sobre este tema, sobre este tema de sobresueldos en negro, de las amnistías fiscales, de las cuentas secretas en Suiza, de todo este tipo de cosas que el trabajador de la calle ni jamás va a saber ni lo que es, ni va a tener la posibilidad de hablar de esto, porque realmente lo desconocemos. Entonces, que la gente reflexione. Y aquí estamos preparando ya lo que va a ser la sección de la semana. Vamos a hablar sobre preparación física. Kini nos decía a comienzo de programa, año nuevo, vida nueva. Y la verdad es que así va a ser. Vamos a hablar sobre un poco la puesta en marcha del cuerpo otra vez tras las vacaciones, tras ese parón navideño. Vamos a hablar de, sobre todo, de piscina. Vamos a hablar algo de running, de andar, y pero de momento os dejamos con la canción de NX, Ether. Y cómo no, con esta canción de Rocky comenzamos a hablar de preparación física. Y ya nos decía Kini a principio del programa, año nuevo, vida nueva. Quiero hacer un pequeño inciso para los amantes de las películas deportivas y para los amantes de Rocky. Y no quiero hacer propaganda, pero están echando toda la serie de Rocky los miércoles a las 10 de la noche en la Sexta 3. Por lo tanto, si alguno es un fanático de Rocky, tiene la opción de ver todas las películas seguidas. Si alguno quiere ver a Sylvester Stallone con 30 años, tiene la opción de verlo en la Sexta 3. Y ahora, viniendo más a lo serio, viniendo a lo que nos ocupa, vamos a hablar de un poco la puesta en marcha otra vez del organismo. Nos hemos tomado unas pequeñas o largas vacaciones de invierno, vacaciones de Navidad, y queremos otra vez empezar. La verdad es que la gente que hace deporte habitualmente, quien más quien menos, descansa en Navidad, pero sigue haciendo una mayor actividad. Pero hay mucha gente que hace algo de deporte esporádicamente, y las Navidades son las Navidades, están para comer, para descansar, para pasárselo bien, y el deporte se queda un poco a un lado. Y yo creo que es buen momento ahora en enero de otra vez volverse a activar, volver a coger marcha y comenzar de nuevo el año con buen pie. Bueno, yo tengo que decirle a Javier que yo creo que todo el mundo sigue haciendo deporte, porque en esas fechas navideñas lo que hace la gente es el shopping. A comprar por Pamplona, a andar, patear de tienda en tienda. O sea que algo de deporte se hace, el shopping. Yo reconozco que el shopping no es lo mismo que el shopping. No me gusta, pero cansar cansa, ¿eh? A mí me tocó, estuve un día de compras, compré todo, acabé reventado. Nos comentaba Óscar Lasaosa, gerente de Berriquilán, nos lo comentaba el monitor de gimnasio, nos comentaban diferentes monitores de actividades, que sí que se nota un aumento de abonados, tanto en enero como en el mes de mayo, comienzos de junio de cara al verano, que sí que existe esa operación bikini, tanto ahora a comienzos de año, sobre todo por los nuevos buenos propósitos que se suelen decir que se comienzan con el año, y también antes del verano, en el gimnasio especialmente, ese aumento de gente abonada, de gente que va al gimnasio. Pero muchas veces la gente se empieza a machacar, entra en el gimnasio, suda, pero realmente no es lo que más le conviene, lo que más le conviene al cuerpo. Ese comienzo explosivo de empezar a hacer pesas. La mayoría de la gente, para comenzar a sentirse mejor, lo que debería de hacer es ejercicio aeróbico. Como todos sabréis, ¿qué es? Bueno, nos lo va a explicar ayer. ¿Qué es el ejercicio aeróbico? Diferencia pues, entre el ejercicio aeróbico y el anaeróbico. Sí, el ejercicio aeróbico, digamos que es el que no te ahoga físicamente, para que todos nos puedan entender. Es el que se hace cuando el corazón no trabaja un régimen de pulsaciones excesivamente alto. Es el que se hace normalmente durante un periodo de tiempo también más avanzado. Básicamente, andar, correr, bici, nadar. Esos son básicamente los ejercicios aeróbicos principales. Luego ya, pues hombre, en el gimnasio, cuando estás trabajando con poco peso, muchas repeticiones, sí que se trabaja aeróbicamente. No se trabaja lo que es la potencia, que sería anaeróbico. Pero bueno, generalmente cuando nos refiramos a ejercicios aeróbicos, andar, correr, nadar o andar en bici. En los pasados meses hemos hablado de lo que habría que hacer una persona, lo que debería hacer una persona para comenzar a correr, hemos hablado también algo de andar. Vamos a dejar la bici a un lado y nos vamos a centrar en la piscina en este primer mes de enero. La verdad es que la piscina, por muchos expertos, dicen que es una gran herramienta, no solo de cara a la preparación física, sino también de cara a la curación y a la prevención de las lesiones, especialmente lesiones de espalda cuando es nado, y luego para curación de esguinces, tanto de tobillo, lesiones de rodilla, lesiones también en los hombros, puesto que no golpeas en ningún momento el suelo cuando vas a correr. Son movimientos mucho más bruscos. También la bici la recomiendan para ejercicios de rodilla, pero la bici, el agua amortigua mucho esos movimientos y por lo tanto están muy recomendados para comenzar con la preparación física. Tenemos que decir también que la natación es uno de los deportes donde más grupos musculares se trabaja. Es uno de los deportes más completos que existe. Eso es uno de los deportes más completos. La verdad es que hay que saber, yo creo que para comenzar a nadar hay que saber una cosa, y es vital, es el respirar. Yo la verdad es que no tengo mucha costumbre particularmente de ir a nadar, pero yo cuando empiezo a nadar hago todo anaeróbico, porque no cojo aire, entonces voy... y entonces respiro. Coges aire, haces un largo a muerte... Sales, vuelves a coger aire. Eso, ¿no? Es básicamente así. Fuera de bromas, es muy importante el mantener bien la respiración, el llevar una respiración acompasada con los movimientos. Y eso hace que el trabajo sea realmente un trabajo aeróbico y un trabajo válido para ponerse en forma. Y la verdad es que la piscina es una cosa de las que engancha, porque un día haces un par de largos y te paras y ves que al día siguiente ya puedes hacer 3, ya puedes hacer 4 y es un trabajo, es una modalidad deportiva que engancha. Quizá no sea una de las modalidades que se tienen como referencia a la hora de perder peso. Normalmente para perder peso se suele recomendar más el andar, el correr. El gimnasio también se usa, son sitios donde hace mucha calor. Pero en la natación suelen ser bastante frecuentes las deshidrataciones. Muchas veces no te das cuenta, pero mientras estás nadando también estás sudando. Y por lo tanto hay que tener cuidado cuando ya se hacen tandas muy muy largas de hidratarse también mientras se realiza el deporte. Importante la hidratación. Comentábamos que es muy importante para esa puesta en marcha el realizar ejercicios aeróbicos. Junto a esto, y nos lo comentará nuestra nutricionista deportiva la semana que viene, es muy importante también la alimentación. Normalmente las navidades son un periodo de excesos y en esta ocasión lo que debemos de hacer es, de alguna manera, depurar el cuerpo. En primer lugar, cuidando la alimentación, y en segundo lugar, haciendo ejercicios aeróbicos, como decíamos, que nos hagan sentirnos mejor. Sentir también que tenemos más capacidad, puesto que cuando tú estás bien y aunque vayas al gimnasio y corras en el gimnasio, cuando luego sales a andar o en la misma vida diaria, te vas a dar cuenta que tu cuerpo está mejor, que subes las escaleras mismo a casa más fácilmente. Eso iba a decir, que no te importa subir andando. Eso es, no hace falta irse muy lejos. Muchas veces, y para mucha gente... Y cada vez más con los problemas de obesidad que tiene esta sociedad, el subir las escaleras hasta un tercer piso, no vamos a decir que es un verdadero drama, pero bueno, hay gente que le supone un esfuerzo el subir las escaleras. Y la verdad es que con esta tónica habitual de ir 2-3 días a la semana, no tiene por qué ser siempre a nadar, uno a nadar, otro a andar... Esa acción física aeróbica pues nos va a realizar que nos encontremos, para empezar, mucho mejor con nosotros mismos y luego también que afrontemos de otra manera las acciones habituales de la vida diaria. Lo curioso es que siempre hay un punto de inflexión. Tenemos que decir que hay lo que se llama la barrera de la pereza, que suele ser la primera, segunda semana, que si rompes esa barrera, que es la más difícil, luego ya empiezas a hacer deporte habitual, lo coges como una rutina, y luego hay un momento en que incluso el cuerpo te llama a hacer deporte, ya es algo que te lo pide. Involuntariamente ya coges el bolso y te vas a hacer deporte, vas a correr, vas, y es porque lo notas, necesitas hacer deportes. Pasas de la pereza a la adicción deportiva. Es un... Tú lo has dicho, Kini, ahí está la barrera crítica. Y además, uno cuando la superas es muy fácil de ver, porque tú superas la barrera crítica, como bien has dicho, cuando pasas de qué pereza al ir a decir, pum, coges el bolso y automáticamente ir a entrenar, ¿no? O ir a andar o ir a lo que sea, ¿no? El superar esa pereza que normalmente suele llegar en torno a la tercera semana. Sí, tercera, sí. La primera semana, boom, el subidón. La segunda de semana dices, sí, sí, voy bien, voy bien. Y ahí, la tercera, cuarta semana son las que son realmente difíciles psicológicamente muchas veces, ¿no? El estar centrado y decir, bueno, me he propuesto esto, sé que es beneficioso para mí y por lo tanto voy a hacerlo. Si superas el primer mes, nosotros cuando viene alguien a entrenar a Socatira y supera el primer mes, dices, bueno, este parece que ya, parece que vale, ¿no? Parece que sigue. Y la verdad es que sí, que el primer mes suele ser el crítico, esa tercera, cuarta semana, y a partir de ahí ya es tomarlo con habituidad, meterlo también en tu programa diario, en tu programa de vida, y tomarlo como una tarea más dentro de las que hay que hacer durante el día, durante la semana. Todo ello, junto con una correcta alimentación, nos hará sentirnos mejor, nos hará ser más felices. Volveremos el mes que viene para hablar más de preparación física. El mes que viene vamos a tener un tema que a Kini, cuando comenzábamos el programa ya por septiembre, le interesaba especialmente. Vamos a hablar de personas que han estado, que hacían habitualmente deporte, pero por temas de lesiones han estado varios meses parados o con menor actividad física. Un esguince de rodilla, un ligamento, una rotura de fibras importante. Hablamos de lesiones de 4 a 8 semanas, unas lesiones, vamos a decir, cortas, o lesiones ya más prolongadas de unos 6 meses. Hablaremos de cuáles son las diferencias, cómo hay que comenzar para volver a lograr un nivel físico en condiciones y, sobre todo, y más importante en estos casos, no volver a tener recaídas en la misma lesión. Bueno, pues esto ha sido lo que daba la sección semanal. Esto es lo que hemos hablado hoy. Yo creo que ha sido un tema muy, muy interesante, muy importante. Pero antes de pasar a la canción deportiva, tenemos aquí una pequeña encerrona que hemos hecho entre Gorka y yo. Nos vamos a adelantar 3 semanas más, nos vamos a ir a la Semana Santa. A nosotros nos ha contado un pajarito que aquí el señor Ollera Izcorbe, que está metido en un montón de colectivos del pueblo, está en Socatira, está en Zampanzar, está en la radio, está como Dios en todos los lados. Nos ha dicho un pajarito que os vais a Nueva York, que se celebra el centenario de la Euskal Etxea de Nueva York. Es un proyecto, sí, que está tomando forma y cada vez con más rapidez. La verdad es que hace unos meses ya, allá por el mes de noviembre me parece que era, saltó la idea, o bueno, saltó la propuesta de ir a Nueva York a tocar con el Zampanzar de Berriozar. Una persona del grupo tuvo contacto con la Euskal Etxea, que celebra en Semana Santa, el domingo de Semana Santa, el 100 aniversario desde su creación. Y bueno, parece que las conversaciones van en buen lugar. Empezamos a mirar vuelos, a concretar fechas, y muy probablemente, a pesar de que todavía no está confirmado, el grupo de Zampanzar de Berriozar tocará con los cencerros por las calles de Nueva York. Bueno, pues por este motivo estáis escuchando esta canción que os vamos a dejar a continuación, una canción de Frank Sinatra titulada New York, New York. Canción deportiva. Se hizo una encuesta por una conocida marca deportiva, no vamos a hacer tampoco publicidad de todo, entre sus clientes, sobre cuál era la canción deportiva o la canción que más había influido en el deporte, y el primer puesto fue para la canción Jump de Van Halen. So round. no es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. Está Fernando viendo la bandera cuadros. Sonido. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguskiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, y a continuación vamos a pasar, cuando son las 10 y 38 minutos en el reloj, a los avances del próximo fin de semana. Comenzamos por el Club Atlético Osasuna, que se tendrá que desplazar hasta Barcelona para medirse al Fútbol Club Barcelona. Por su parte, tendrá que desplazarse también, pero no tan lejos, hasta Beriain en esta ocasión. El San Cristóbal se medirá a Beriain. Y comenzamos con el Berriozar Club de Fútbol, Primera Regional, se desplazará también hasta Leiza para medirse a la Aurrera. El Segunda Juvenil jugará contra el San Fernín y lo hará en el campo municipal de Berriozar. También en Berriozar, pero en esta ocasión en jornada de sábado, se medirá el Cadete al Lagunac. El Cadete B jugará contra el Iruña, día, hora y lugar sin determinar por el momento. Por su parte, el Infantil A se desplazará hasta Echarri Aranaz para medirse al Echarri. El Infantil B jugará contra el Canto al Agua, lo hará en Berriozar el 26 a las 4 y cuarto. Pasamos al fútbol femenino, el regional femenino se medirá al Burladés en los campos de Ripagaña. El fútbol femenino 8F jugará contra el Betigaste en Berriozar el día 26 a las 12 del mediodía. Y para concluir con el Berriozar Club de Fútbol, un pequeño repaso al fútbol 8 masculino. El fútbol 8A se medirá al Valle de Hues y el fútbol 8C a San Jorge, ambos el sábado 26 a partir de las 11 menos cuarto y 12 respectivamente. El fútbol 8B jugará contra el Béticos Cor en Lecumberri. Y para concluir, el fútbol 8D se desplazará para disputar su partido ante el Navarro Villoslada. Pasamos a los avances del baloncesto. El senior masculino tendrá un difícil partido ante uno de los equipos punteros de la categoría, la Universidad de Navarra. Se tendrá que desplazar hasta el Polideportivo Universidad de Navarra el domingo a partir de las 12 y media del mediodía. El junior masculino jugará contra el Dinamo del Peralta, lo hará el día 26 a las 5 y cuarto en el Polideportivo Municipal de Berriozar. El cadete masculino se medirá al San Ignacio B el sábado a partir de las 10 y media en el Polideportivo Municipal de Berriozar. El cadete femenino jugará contra la Alsasua F el día 26 a las 10 y media de la mañana también en el Polideportivo Municipal de Berriozar. Por su parte, el infantil masculino se desplazará hasta Ansoain para medirse al Gazte Berriak el sábado a partir de las 10 y media de la mañana. El preinfantil femenino jugará contra la Aranguren Multibasket, lo hará a las 9 y cuarto en las canchas municipales de Berriozar. El mini básquet masculino se tendrá que desplazar hasta el Polideportivo San Jorge de Pamplona para medirse al Iravia. El mini básquet femenino jugará contra el MB Tudela SR Arenas el día 26 a las 10 de la mañana en el Polideportivo Arenas de Tudela. El pre-mini femenino se medirá al Sanduzelai el sábado a partir de las 9 y cuarto en el Polideportivo Municipal de Berriozar. Y por su parte, el Benjamín Mixto tendrá descanso esta semana. Recordaros a todos que todos estos avances y los próximos resultados los tendréis en la página web www.berriozar.com. www.radiobetis.es y para saber más sobre el baloncesto, www.fnbaloncesto.com. Comentar también que el próximo fin de semana se disputará la segunda jornada del campeonato de Euskadi de Sokatira en la categoría de 640 kilos, que será en Idiazábal, al igual que la carrera de atletismo, el cross, que será en Idiazábal también este domingo a partir de las 11 de la mañana, en el cual deportistas del BKE participarán en la carrera. Por lo tanto, tanto los socatiralaris como los corricolaris del BKE se desplazarán este fin de semana a la localidad guipuzcoana de Idiazábal. Para terminar, vamos a hablar un poquito de montaña. Como siempre, os recordamos que existe actualmente las inscripciones del curso de básico de autodetención con piolet y cramponaje, que será impartido por los monitores de la Federación de Navarra de Montaña en Belagua, que el precio es de 20 euros para las personas que están trabajando y de 0 euros para los parados, dependiendo del cupo de inscripciones, que la fecha para inscribirse es durante este mes de febrero, la fecha del curso, perdón, será en febrero, en un fin de semana, un día completo por determinar. Material que tienen que llevar los montañeros, piolet y crampones. Las inscripciones e información, pues durante el mes de enero, todos los viernes de 6 a 7 en las oficinas del BKM Menditaldea o en el teléfono 619-518-527. Repito, 619-518-527. ¿Y qué condiciones hacen falta para apuntarse a este curso? Solamente dos: estar federado con BKM Menditaldea y tener conocimiento básico del medio. Por su parte, Kini, si no me equivoco, todavía sigue el plazo abierto para realizar lo que es la ficha anual o el federarse anualmente en la Federación de Montaña tras del BKE. Seguimos federando a los montañeros que quieran federarse con nosotros. Como siempre, las inscripciones las pueden recoger en información de las piscinas municipales. Las recogen, las rellenan, las devuelven allá, nosotros las tramitamos, os mandamos un mensaje a todos vosotros y os diremos que ya están las licencias tramitadas y cuándo se pueden recoger las tarjetas. Por lo tanto, aquellas personas que se animen a tramitar con nosotros la licencia tienen hasta el 15 de febrero. Esto ha sido lo que han dado los avances del próximo fin de semana. Y a continuación os dejamos con la canción, la última canción de todas las que vamos a poner hoy, la canción de Linkin Park, In The End. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even how hard you try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. To me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo en el 100.8 FM y en eguskiplaza.net. As far as I can go, for all this, there's only one thing you should know. I've put my trust. Y tras esta sorpresa, estos dos cada vez se les va más. O sea, lo siento mucho. Acabamos con nuestra sintonía. Acabamos una semana más. Ya son 47 los programas realizados. Se acerca ese programa 50. Habrá que darle vueltas a la cabeza a ver qué pensamos. Aunque sea, habrá que ir a echar una cerveza para celebrarlo. Sin más, os dejamos hasta la semana que viene. Ha sido un verdadero placer el estar aquí con vosotros. Estoy viendo a Gorka que está cogiendo el micrófono, pero ha sido una falsa alarma. Hasta el año que viene me parece que no va a volver a hablar. No se Sin atreve. Más, Kini, un placer a seguir haciendo deporte, a seguir disfrutando del deporte y mucho ánimo. Pues sí, desde aquí os emplazamos a que la semana que viene estéis otra vez con nosotros, os emplazamos a que nos escuchéis todas las semanas. Ya que, bueno, este es uno de los medios por el cual Berriozar puede saber la actualidad deportiva de todos los deportes que se practican en el pueblo. Os animamos a que escuchéis Berriozar Irratia en el 100.8 de la FM, que lo podéis hacer también a través de busquiplaza.net, ese blog de información local de Berriozar, donde están todas las información, nunca mejor dicho, de Berriozar, de todos los acontecimientos, tanto deportivos como culturales, como bueno, de todo. Y que para los que no os habéis podido escuchar hoy en directo, mañana ya sabéis que los más madrugadores a las 6:30 de la mañana nos escucháis en diferido, y si no, el miércoles a las 12 del mediodía. Sin más, me despido de mis compañeros, me despido de la audiencia. Buenas noches, Orca. Buenas noches, Oyer. Buenas noches, Berriozar. Gabón, bai, Berriozar. Gabón eta urrengo asterarte. Eso es todo, amigos.